decirles que Cristo es mi Dios y la salvación está en el Señor. La vida eterna que Él nos va a dar son los que obedecen toda su voluntad. El reino del cielo es para sus hijos, los que anduvieron caminos. Llamados fuimos a arrepentirnos, limpiarnos de todo lo malo, de Cristo el llamado. El gozo y la paz en el cielo están con nuestro Señor, lo vamos a alcanzar. ¿Qué esperas, mi amigo, a venir al Señor? No pierdas tu nada, intentarlo es mejor. El reino del cielo es para sus hijos, los que anduvieron en buenos caminos. Llamados fuimos a arrepentirnos, limpiarnos de todo, de todo lo malo, de Cristo el llamado, de Cristo el llamado.